Buenas noches. El seleccionador de fútbol de Uruguay, don Oscar Washington Tavares, vuelve a ser noticia en todos los medios, ya que este lunes va a ser nombrado por la UNESCO como campeón del deporte. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura le otorga este nombramiento como un reconocimiento a su compromiso con la educación y el deporte para los niños más vulnerables en Uruguay y las actividades caritativas que lleva a cabo, así como su apego a los ideales y objetivos de la organización. Antes de recibir este título aquí en París, el profesor Tavares ha tenido la gentileza de acercarse a los estudios centrales de Radio Francia Internacional para poder ser escuchado por todos nuestros oyentes en América Latina. Profesor Tavares, ante todo, muchísimas gracias por haberse acercado aquí a los estudios centrales de Radio Francia Internacional y habernos hecho un hueco en su agenda. No, es un gusto. Tengo conciencia de lo que significa esta designación y creo que es bueno que se difunda y a nuestro continente y sobre todo a nuestro país, en lo que ellos, los que viven allá, tienen mucho que ver en esto, se enteren, ¿no? Efectivamente, hemos conocido los motivos de su nombramiento por la UNESCO como campeón del mundo, pero ¿qué significado tiene para usted después de todos los galardones que ha recibido a lo largo de su carrera profesional? Este es algo especial. Tengo mucha conciencia de lo que es la UNESCO porque en mis épocas de docente utilizaba mucho los materiales de UNESCO en la escuela. El correo de la UNESCO era la revista en donde se sacaba mucho, y aún para en la época de estudiante de uno. Y considerando todo eso y algunos de los personajes del deporte que han estado anteriormente en esta situación, uno no deja de sorprenderse, porque más allá de que reconozco que puede haber algo de reconocerse en lo que hemos hecho, es algo inimaginable, por lo menos desde hace unos cuantos años, ¿no? Ni soñaba con esto. Eso es lo que le iba a preguntar, que tiene que ser un orgullo estar compartiendo este nombramiento junto a otros grandes nombres y referentes del deporte mundial, como el campeón del mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher, el campeón olímpico de judo, David Jurie, también está el campeón olímpico de salto con pértiga, Sergei Busca, Pelé, también está entre los nombres, ¿no? Tiene que ser algo... Bueno, ya le digo, no es falsa modestia, pero me siento un poco raro en este grupo, pero también muy contento porque también es cierto que a partir de esta designación muchas de las cosas que tenemos en mente para los efectos sociales que va a haber en nuestro país y en los países vecinos van a ser mucho más fáciles de llevar adelante con el concurso de la UNESCO. Usted ha compaginado la enseñanza con el fútbol, enseñó en escuelas primarias de barrios pobres, ha contribuido también a la alfabetización de adultos y la educación con invidentes, actualmente colabora con programas para la paz y el desarrollo a través del deporte. ¿Le ha pasado alguna vez por la cabeza aparcar el fútbol definitivamente y centrarse otra vez de nuevo en la educación? No tanto, porque no creo que sea imposible, ni mucho menos, pero también, aparte de todo lo que usted dijo, me siento una persona, un hombre de fútbol. Y creo que el fútbol ha sido una cosa muy importante para mi país. Ha sido todo un embajador de la manera de ser de nosotros, de nuestra identidad. Y creo que todavía debería ser muy aprovechado para buscar efectos sociales que no se han conseguido a través del fútbol, y es un poco paradojal teniendo en cuenta la importancia que tiene para los uruguayos. ¿Piensa al deporte y en especial al fútbol como una herramienta capaz de recuperar los valores lamentablemente ausentes en la formación de los niños y los jóvenes de estos tiempos? Definitivamente. El solo hecho de practicar el fútbol desde el punto de vista de la persona que lo practica le hace entrenar su voluntad, valorar el esfuerzo, plantearse desafíos, a veces superarlos, ponerse a prueba frente a las frustraciones y entrenar su resistencia a las mismas. Y desde el punto de vista colectivo, entrenar la solidaridad, el sentido de pertenencia, el ser parte de un grupo, de un equipo, trabajos colectivos. O sea, así como los otros deportes colectivos, tiene todas estas cosas. Quizás al rugby se le reconoce más, pero yo creo que el fútbol, con todo respeto, tiene tantas posibilidades de trabajar en valores como el rugby. Entonces, precisamente, es el fútbol como deporte rey uno de los pocos medios o vías de comunicación que puede reunir a diferentes clases sociales, religiones y países diferentes. Yo creo que sí. Diría el deporte, pero por lo menos en mi país, dentro de los deportes, el que tiene más poder de convocatoria, el que es parte de nuestra cultura deportiva, en donde es el deporte que cuando se consiguen determinadas cosas, como ocurrió ahora en Sudáfrica o en la Copa América, hace que por lo menos por algunos momentos todos los uruguayos estemos unidos sin distinciones ni de raza, partido político o preferencias deportivas. Y eso hay que aprovecharlo para conseguir efectos que lleven al sueño de tener una sociedad mejor. Usted me va marcando el camino. Después de ser elegido como mejor seleccionador del mundo por la Federación Internacional de la Historia y Estadística del Fútbol, mejor entrenador de América según la tradicional encuesta que publicó El País, el periódico de Uruguay, este nombramiento ahora como campeón de deporte por la UNESCO, tengo la impresión de que usted está recolectando todos los frutos de un largo, arduo e intenso trabajo. Bueno, es así. Y esto que le voy a decir, la expresión que le voy a decir, acabo de verla en un libro, pero es muy, muy cierta, la quiero compartir. Por favor. Un entrenador, a través de su carrera, si logra permanecer en el ambiente, ganando algo de vez en cuando, pero también teniendo muchas derrotas, muchas frustraciones, tiene que saber convivir con esos dos embusteros, que son la derrota y el triunfo. Y yo lo intento permanentemente. Por eso agradezco infinitamente todos esos reconocimientos y es parte de lo que busca, entre otras cosas, una persona pública, el reconocimiento de los demás. Pero no me creo, por estos nombramientos, ser demasiado diferente a lo que soy siempre, ni tampoco cuando me toca perder algún partido o tener alguna frustración, me siento el peor del mundo. Creo, eso lo ejercito con mi persona y es lo que tratamos de transmitirle, sobre todo a los jugadores de las selecciones nacionales juveniles que se van a enfrentar a todas estas cosas y tienen que tener algún consejo especial. Y profundizando además en el fútbol de su país, de su selección en particular, usted es uno de los mayores responsables de que sus jugadores en la selección uruguaya hayan sido los vigentes campeones de América, cuartos en el pasado mundial de Sudáfrica. Mucha gente fuera de las fronteras de su país se preguntan cómo una nación como Uruguay, con apenas 3,5 millones de habitantes, puede tener una cantera tan rica de futbolistas, unos jugadores que potencialmente han dado muchos títulos y bastante alegrías. Bueno, yo también me hago esa pregunta porque los estudios que se han hecho en el fútbol moderno hablan de que hay ciertas condiciones que deben tener los países para aspirar a una predominancia en el fútbol. La cantidad de población, la riqueza, el Producto Bruto Interno o la renta per cápita, y obviamente su experiencia deportiva. Y hablando de experiencia deportiva o de niveles de fútbol, en Europa Central está lo mejor, el poderío económico, la organización, la posibilidad de competir permanentemente a gran nivel de exigencia. No tenemos casi ninguna de esas cosas nosotros. Sí, una rica historia, sí mucha adhesión a la condición de uruguayo y a lo que nosotros llamamos la celeste, que es lo que nos representa desde el punto de vista deportivo. Y aunque no en gran cantidad, la gran cultura futbolística que tenemos hace que las cosas se transmitan de generación en generación. Hay mucha pasión por el fútbol y eso hace que todo niño sueñe con ser jugador de la selección nacional. Y yo le agregaría a las conquistas que usted ha dicho que en esta Copa América también ganamos el premio Fair Play. Y considerando momentos en los que fuimos conceptuados de otra manera, en parte merecidamente, en parte exageradamente, creo que es algo a resaltar. Creo que dentro de lo que estamos proponiendo es que se puede competir, se puede ganar, se puede perder, como cualquier competencia, pero siempre dentro del respeto a las normas, a los adversarios, al público, a los árbitros. Y eso, más allá de algún desliz que siempre puede aparecer en un deporte colectivo y de contacto, creo que lo estamos llevando adelante y creo que la gente, el aficionado uruguayo, sobre todo los más jóvenes, que nunca habían vivido alguna experiencia victoriosa de esta, lo están reconociendo. ¿Son los genes de los uruguayos? Bueno, no sé, no hay que creerse demasiado especial. Digamos que lo que a lo que debemos aspirar es a tener las mismas posibilidades que los demás, ¿eh? No creernos demasiado especiales, porque eso fue lo que nos llevó a ciertos errores, de creer que se era más hombre por nacer de un lado o de otro de los ríos, o de cosas que no tenían nada que ver y que son muchas veces producto de una cultura del bajón, que nosotros decíamos, o sea, de ensalzar demasiado el tiempo pasado y no mirar hacia adelante. Pues una de fútbol pura y dura para terminar, ¿cómo ve actualmente usted la candidatura de los países para el próximo Mundial de 2014? Actualmente vemos una Copa de Naciones en África bastante equilibrada. Han saltado ya muchas sorpresas, todavía no se ha cumplido la primera fase. En la Copa América vimos como Venezuela y Perú se colaban entre las más grandes también. En la próxima Eurocopa no va a faltar prácticamente ninguna de las grandes. El mundo del fútbol se ha globalizado tanto que apenas hay diferencias ya. Sí, la paridad es un rasgo distintivo del fútbol de estos tiempos. Más allá, le repito que las posibilidades mayores están para estos equipos que están en la Eurocopa. Pero creo que en función de conocer la realidad de esos equipos, de estar bien informados, de no tener temores previos a la hora de enfrentarlos, creo que hemos demostrado en el Mundial de Sudáfrica que podemos jugarle de tú a tú. Y después de Sudáfrica hemos logrado enfrentarlos en fecha FIFA. Nos costaba mucho jugar contra Alemania, contra Holanda, contra Rusia o contra Francia, como vamos a hacer en el 2012, porque creo que es acercarse a ese nivel de competencia exigente que a uno lo va formando. Pero siempre va a ser muy difícil. La eliminatoria sudamericana, para mí, quizás un poco subjetivamente, es la más difícil, por la geografía, por la distancia. Hay lugares de Sudamérica que cuesta más en tiempo y en comodidad del viaje que llegar a Europa. Y bueno, eso hay que vivirlo, hay que vivirlo. Hay lugares donde hay una altura a la que no tenemos ni la más mínima adaptación, o calores por los que nunca pasamos. Y el traslado de los jugadores, que la mayoría de ellos están aquí en Europa, igual. En el caso nuestro, casi el 100%. Entonces, es muy difícil. Hemos tenido un buen inicio en estos tres partidos que disputamos al inicio de la eliminatoria. Nos ha permitido ponernos ahí en el primer lugar, pero nos satisface lo que hicimos en estos partidos, pero sabemos que el camino que nos aguarda es muy difícil y ojalá que consigamos la meta de estar en el Mundial de Brasil. Pues nosotros igual lo deseamos. Profesor Tavares, le vuelvo a agradecer una vez más que le hayamos robado un poquito de su tiempo en su agenda parisina para haberse acercado aquí a los estudios de Radio Francia Internacional. Creo que dentro de bien poquito, el 14 de agosto también, Uruguay tiene un partido amistoso frente a la selección de Francia, ¿no? El Leapo. Sí. Le veremos bien dentro de bien poco por aquí igual. Cómo no, será un gusto como ahora. Muchísimas gracias.